Buenas tardes, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Marcelo Martínez Mosquera, que nos va a hablar de Vaca Muerta y las renovables. ¿Competencia o complementación? El ingeniero Martínez Mosquera es ingeniero por la Universidad de Buenos Aires en 1934, Master in Business in Administration en Stanford University. En 1981, trabajó durante 44 años en el grupo Techint, es el presidente del Departamento de Energía de la UBIA, tiene 66 años de edad, es socio del club, de una familia del club, y es hincha del club. No voy a decir de qué club. Dice que es hincha de un club. ¿Qué está el problema? Bueno, pero ya vamos a ver si lo ve de Boca Juniors. Bueno, le pido un aplauso y lo escuchamos. Millones de años, el petróleo tuvo, es decir, la primera generación se llamaba en ese momento, es decir, lo que ocurría es que en la roca madre, roca generadora, ustedes tenían como si fuese depósito de microorganismos, de materia orgánica, que con el pasar de los años, estamos hablando de millones de años, y por la presión y la temperatura se transformaba de a poquito en gotas de petróleo, moléculas de gas, y luego era expelida de a poco hacia la superficie, y simplemente si encontraba una trampa, lo que nosotros llamamos trampa, o una roca sello, todas las gotitas y las moléculas de gas se iban acumulando en esa trampa y no llegaban a la superficie. Es decir, si llegaban a la superficie se evaporan. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Cuando en la roca trampa se acumuló una importante cantidad de hidrocarburos, ese fue el futuro de la búsqueda del petróleo en nuestros días, de lo que es la actividad petrolera que conocemos hace 100 años. Una nota de color o de particular interés es que donde está Vaca Muerta, hace 100 millones de años, en la provincia de Neuquén, cuando empezó a generarse la historia de Vaca Muerta como roca madre o roca generadora, el océano Pacífico llegaba hasta la provincia de La Pampa, es decir, toda la provincia de Neuquén estaba bajo el agua y no existía la cordillera de los Andes, ¿de acuerdo? Es decir, 100 millones de años atrás era todo océano hasta la provincia de La Pampa, y Vaca Muerta estaba empezando a generar debajo de ese océano. Años después, la cordillera de los Andes fue formada a 50, 60 millones de años, siguió generándose en la cocina esta de la roca generadora de Vaca Muerta y empezó a migrar hacia la superficie, encontrando diversas trampas que son los yacimientos que hemos conocido nosotros en la Argentina Yo creo que a ustedes no les representa nada, pero el más famoso se llama Loma La Lata, que era un yacimiento gasífero de enorme importancia. Por lo tanto, ¿qué teníamos entonces? Vaca Muerta como roca madre generadora y luego la migración de las moléculas de hidrocarburos hacia las trampas y la superficie. Esto mismo pasó en todos los países petroleros que existen a nivel mundial, es decir, una roca madre generadora y luego migración y trampas en Arabia Saudita, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, en Rusia, etcétera, etcétera. Pero, ¿desde cuándo conocemos Vaca Muerta? Nosotros hace 100 años, cuando iniciamos la actividad petrolera en Neuquén, ya en ese momento se conocía que había una roca madre generadora y que había migración hacia las rocas trampa, al igual que en Estados Unidos o en otros países. ¿Qué hizo el ser humano? Bueno, el ser humano, desde hace 150 años, cuando se perforó el primer pozo petrolero, lo hizo un señor Edwin Drake, allá en 1860 aproximadamente, obviamente llegó a las rocas reservorio, lo que llamamos reservorio. ¿Y por qué se dedicó el ser humano a producir estas rocas? Bueno, muy sencillo, una roca reservorio tiene 10.000 veces más permeabilidad que una roca generadora o roca madre. Repito, 10.000 veces más permeabilidad. Con lo cual, si yo perforo a una roca reservorio, lo que produce en un día, si yo la misma perforación la hago a una roca madre, tarda 10.000 veces más, 10.000 días en llegar a producir la misma cantidad. Lo cual hace que los reservorios sean muy deseables, a eso se dedicó la humanidad estos 150 años, y en cambio las rocas generadoras o rocas madre son malísimas. Es decir, Vaca Muerta se conoce hace 100 años, pero por supuesto que Vaca Muerta era un pésimo reservorio comparado con los reservorios roca sello, roca trampa que teníamos más arriba. Así que los seres humanos nos dedicamos a producir los reservorios de más arriba e ignoramos, por supuesto, los reservorios de roca madre, roca generadora, entre otros Vaca Muerta. ¿Y qué ocurrió? Bueno, lo que pasó fue que metafóricamente se acabaron los reservorios, el petróleo de los reservorios deseables, los que están más en la superficie. Digo metafóricamente porque todavía hay mucho petróleo allí, pero principalmente en Estados Unidos, o también puede mencionarse en Argentina, empezaron a escasear los reservorios de más arriba de reservorio convencional. Y por lo tanto no hubo más remedio, especialmente en Estados Unidos, que era un gran importador de petróleo, de llegar a la roca madre más profundo. Y como les dije antes, como es 10.000 veces peor, la única manera de producir desde la roca madre fue haciendo perforaciones horizontales, es decir, se llega a 3.000 metros de profundidad y luego se hace un pozo horizontal para poder de alguna manera fracturar y abrir lo que uno llamaría las calles y las avenidas en una ciudad que no tenía ni calles ni avenidas, como es Vaca Muerta o las rocas generadoras de las rocas generadoras roca madre a nivel mundial. ¿Ok? Eso es todo lo que pasó. Si se conocía que estaba, era inútil tratar de desarrollarlos a nivel económico, y por lo tanto hasta que se agotó el resto no tuvo sentido ir allí. Lo que vamos a hacer ahora es muy simple. 40 minutos ahí, ¿sí? Vamos a decir qué impacto tuvo esta novedad ahora de ir a la roca madre, especialmente en Estados Unidos, es el único país donde efectivamente esto ha sido un boom y un éxito total. ¿Qué le produjo a Estados Unidos? Eso lo pasamos muy rápido. ¿Qué impacto puede tener Vaca Muerta en la Argentina actual y a futuro? ¿Y qué relación puede haber entre lo que es el boom de Vaca Muerta y lo que es el otro boom, que es el de las energías renovables, con lo cual íbamos a hacer de alguna manera un cierre comparando Vaca Muerta con las renovables. Como esto es muy geológico y ya nos vamos y nos apartamos, si alguien tiene, nunca falta un buen geólogo en la audiencia, pero si alguien tiene una pregunta acá, antes de que entremos en lo que uno llama los efectos económicos, los efectos de desarrollo, bienvenida. Y si no, arrancamos directamente con la parte de Estados Unidos. Les aviso que voy a ser medio autoritario, vamos a hacer un par de preguntas y después sigo. Adelante. Perdón, ¿de dónde Vaca Muerta? El nombre, en todos los yacimientos, yo tengo yacimientos que se llaman, por ejemplo, el Tordillo, Catriel Viejo, el Caracol Norte, y son, en el momento en que hay que ponerle un nombre por algo, no, yo no sé concretamente, pero me han preguntado también esa pregunta. No, ¿habría una Vaca Muerta ahí cerca del geólogo? Y le nombramos, pero no tiene ninguna relación con nada, es simplemente esta. Gracias. ¿Qué es la refractura? Refractura es cuando ustedes hacen el primer pozo horizontal, tienen, por ejemplo, 3.000 metros de rama horizontal y tienen que ir fracturando para hacer calles y avenidas donde no las había, pues si no, no produce. No produce, tenés que esperar 10.000 días, ¿de acuerdo? 30 años. No. Entonces, la refractura es, una vez que fracturaste todo, ahora sí produce, pero como es muy mala la roca, a los 2, 3, 4 años ya produce muy poquito, porque se vino todo por la avenida y por las calles que están abiertas, pero el resto no viene. Entonces hay empresas que una vez que, en Estados Unidos, básicamente, pero acá en Argentina todavía no llegó el tiempo de la refractura, se meten entre las fracturas anteriores y vuelven a fracturar. Fracturar significa meter agua, no es explotar, es meter agua a presión, enorme presión, con arena en cada uno. Y voy a ir a la última. ¿Y qué es lo que dijo que se acabó, se está acabando el petróleo convencional? Ahora, también hay estudios que dicen que en el río, en el fondo, en el normal, en muchas zonas de África, en que después también es posible la vida, sigue habiendo mucho petróleo convencional. ¿Por qué resulta ahora económico? ¿Han avanzado en la tecnología y eso la hace más económica por una cuestión estratégica? El gran secreto, sí, entiendo perfectamente, el gran secreto ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor mundial, consume 20 millones de barriles por día, 20% de la producción y del consumo mundial, y hace 10 años, cuando arrancó con este experimento de los shales, ¿no?, los esquistos, Estados Unidos estaba ya produciendo menos de 4 y pico, y tenía que importar 16 millones de barriles por día, lo cual era un costo enorme para su balanza de pago, su balanza comercial. Entonces arrancaron con esta investigación y tuvieron un éxito, que ahora lo vamos a ver, fenomenal. Y esa es la razón por la cual arrancaron los shales. Los shales no tienen sentido si uno tiene disponibilidad de reservorios, no tiene sentido. Por eso hoy solo Estados Unidos está firme, y ahora aparecemos nosotros los argentinos, porque efectivamente también estábamos importando cantidades importantes de gas, y por eso reaccionamos de esta manera, que ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos? Es medio rápido acá, pero esa es la razón por la que existimos en términos de Vaca Muerta, ¿de acuerdo? Porque estos señores hicieron esto, ¿de acuerdo? Hay 6, 7 yacimientos excepcionales de esta roca de porquería, repito, de generadora de Vaca Muerta, pero con esta técnica de perforar horizontal y fracturar con pozos carísimos. Pero les quiero decir, un pozo de estos, un pozo que sale como, no sé si ustedes hicieron un pozo en su casa acá en la quinta, o un pozo de estos, va para abajo, bueno, va para allá, cuando terminan se ve nada más que un, simplemente ahí la boca de pozo. Esto cuesta 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, 20 millones de dólares, un pozo. Bueno, ustedes dicen, no, pará, no, voy a poner 10 millones de dólares en un pozo. Bueno, esto es lo que hicieron los americanos. Arrancaron hace 10, 15 años por su déficit de tipo importación de petróleo, y llegaron a a producir en todas estas cuencas. ¿Y qué produjeron? Miren, esto es solo la producción no convencional, ¿de acuerdo? Solo la producción de shale, de estos yacimientos, ¿no?, de poca productividad. Esto ya fueron de 1,5 millones de barriles por día en petróleo en 10 años a 7,5, multiplicaron por 5. Y esto prácticamente agregaron un país de la OPEP por año. Hoy en día Estados Unidos, si le sumo lo convencional, está junto con Arabia Saudita y con Rusia, que por lejos fueron los líderes en la producción petrolera mundial, está superándolos este año 2018, saliendo de la nada prácticamente y llegando simplemente con este tipo de inversiones, ¿no?, a producir lo que se ve acá y lo que está produciendo. Y lo mismo hicieron en gas, que es también una de las cosas interesantes para Argentina. En gas partieron de 22 millones de 10 cúbicos por día, no importa las unidades, también más que triplicaron en estos 10 años. Se transformaron en el primer país productor de gas en el mundo, producen más que Rusia, que era el líder indiscutido. Y esto es merced a qué, nada, a la tecnología, después a la famosa learning curve, curva de aprendizaje, y a poder bajar el costo de los pozos y hacerlo competitivo. Entonces hoy Estados Unidos tiene, tanto en petróleo como en gas, producciones muy competitivas. Yo le dije que me iba a hablar mucho de Estados Unidos, pero la genialidad inicial viene de allí y ahora la vamos a poder reproducir. Pero ya les anticipo que solo Argentina, luego de Norteamérica, solo Argentina está haciendo lo que está haciendo Argentina. Pues no está China en la carrera, ni Rusia, ni Argelia, ni Sudáfrica. No, solo Argentina está y los otros están considerando empezar, ¿de acuerdo? No estoy sordo, es que ustedes están modulando mal, me parece. ¿Hay alguno que me traduzca? ¿Qué dijo el ruso? Million barrels per day. Esto es shale oil en millones de barriles por día. ¿Y cada barril cuánto? Cada barril son 159 litros y cada barril cuesta $80 por barril. ¿Y los otros serán? Los otros son billion cubic feet por día, que es una medida, que es un pie cúbico. Ok. Está muy bien. Vamos bien con el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Es lo que pasó en Estados Unidos. Es un boom fenomenal, le digo, de proporciones, a pesar de que es un país enorme, esto es un boom fenomenal. Hubo una obvia mejora en la balanza comercial, porque lo que estaban importando 16 millones de barriles por día, ahora importan 5, sustitución de importaciones. Empezaron a exportar gas en barquito, eran los más importantes importadores de gas en el inicio de esta historia, y ahora están exportando gas en barquitos, de los mismos barquitos como que nosotros estábamos recibiendo ahora hasta hace poquito en la Argentina, ¿no? Gas natural licuado, a 160 grados centígrados bajo cero, 160. Este es el gas natural licuado que todos escuchan hablar, del que la Argentina importa todos los inviernos. Los empleos han sido sensacionales, uno va a Texas, igual que va a Vaca Muerta acá, y es un boom de lo que sea, quiero poner una pizzería, se van a tener de dinero poniendo una pizzería en Estados Unidos, en North Dakota, en Texas, en Alabama. Generación eléctrica a gas en reemplazo del carbón. Como siempre, hay un mínimo, un 50% de la audiencia que es verde. Esto es muy importante. Yo soy verde, claro, estamos en el mismo tema, pero hay un boom en Estados Unidos, que todo el mundo lo critica a Trump. Pero solo el hecho de que tenían 50% de su electricidad generada a carbón y la pudieron reemplazar por este nuevo gas que es mucho más barato después del desarrollo que hicieron, ahora en vez del 50% de electricidad a carbón ya bajan del 27-28%, y el gas que estaba en 15-18% pasó a ser 30 y pico% de la generación de electricidad en Estados Unidos. Y esto hace que este es un boom excepcional desde el punto de vista del cambio climático, porque Estados Unidos, cada uno, cuando uno genera electricidad a carbón, emite alrededor de 850 toneladas por megavatora, no importa, 850. Cuando uno genera con gas natural, es menos de la mitad, alrededor de 400 toneladas por megavatora. Así que simplemente por el hecho de haber descubierto los shales, de haber perforado a nivel de shale gas en Estados Unidos, los americanos lograron reducir sus emisiones, aun cuando Trump pone cara de mal y dice yo no firmo ningún protocolo, etcétera, son los que más han contribuido a la reducción del cambio climático. Ustedes dirán for the wrong reason, fenómeno, pero son los que más han reducido en estos últimos 5 años. También hay un boom en la industria petroquímica, se abastece fundamentalmente de derivados del gas y del petróleo, con lo cual en Estados Unidos han empezado a recibir inversiones cuantiosas en la industria petroquímica. Ahora vamos a ir a la Argentina, pero ya vayan viendo estos impactos. Lo mismo industrias con uso intensivo de energía, como puede ser aluminio, como puede ser siderurgia, están yendo a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y ventajas competitivas con otros países. Al mismo tiempo que en Estados Unidos se vende hoy el gas a $3 por millón de BTU, que es una unidad, pero ese es el precio, así como es $80 por barril, el gas se habla de los $3 por millón de BTU de Estados Unidos. En Europa, el mismo día, a la misma hora, pagan 9 y en China 12. Con lo cual, ustedes se dan cuenta del efecto importantísimo que tiene como ventaja comparativa desde el punto de vista energético tener a Estados Unidos y Norteamérica, porque México y Canadá también se benefician, con respecto a poner industrias en Europa o en China o en Corea del Sur, donde prácticamente estás cuadruplicando el costo de la energía y también de la generación de energía eléctrica. ¿Ok? Bien. Hacemos un espacio, si quieren, un par de preguntas sobre el tema de Estados Unidos y no nos lanzamos a los efectos que están teniendo los shales en Argentina con Vaca Muerta. Ahora nos metemos de lleno en Argentina. Y bueno, tienen en este momento más o menos se puede hablar de 35 años para gas y 30 años para petróleo. Están tranquilos y cómodos, es decir, que por varias generaciones van a tener estos impactos no favorables. Sí. Bueno, importar petróleo barato a $80 por barril, no, es un petróleo que no está barato y tiene su propio desarrollo. Sí, ahora. Cuando tuvo 35 pararon. Es decir, los equipos, cuando Arabia amenazó, otra presentación, pero no da para el día de hoy porque PTT me dio 40 minutos, me hubiera dicho una hora y media, entraba todo el desarrollo petrolero de lo que pasó estos 5 años, que hace a tu pregunta, que son, digamos, qué pasó con los árabes, cómo se enojaron por la aparición. Obviamente, cuando aparece un jugador nuevo como este, con este potencial, los árabes se enojaron. Y el proceso de estos últimos 5 o 6 años es muy interesante, pero hoy no lo vemos, ¿no? ¿Está? Dale. Estados Unidos es el único país del mundo que el dueño de la tierra es el dueño del subsuelo, con lo cual si vos te compras un campo en, qué sé yo, por decir así, en Dolores o en Tandil, la verdad que, pero si te compras un campo en Dolores y después alguien va con un equipo de perforación y perfora y estás en Estados Unidos, es tuyo el petróleo. En la Argentina todo el subsuelo es de las provincias. ¿Tá? Un momento, vamos a tratar de dejar las preguntas para el final, porque sí, él tiene un tiempo para exponer y después hay un otro lapso para preguntas. Si no, se hace eterno la exposición. Dale. Que él exponga, hagamos tres preguntas muy concretas y dejamos el resto de las preguntas para el final. Muchas gracias. Muy bien, Petete, muy bien. Entonces, vamos a Argentina. ¿Qué está pasando en Argentina con Vaca Muerta? Bueno, esto es Vaca Muerta. Muy divertido acá. Esto es todo Neuquén. Esta es la provincia de Neuquén. Casi todo Neuquén, que yo les dije al inicio que estaba cubierto por el océano, generó en esta roca madre. Y la particularidad que ustedes pueden recordar es que al oeste, cerca de la cordillera, está el gas, está el gas seco, viene gas casi sin petróleo cuando uno perfora y fractura, y al este, lo verde, es más bien petróleo líquido, casi sin gas, ¿no? Uno tiene las posibilidades de ir a producir gas o a producir petróleo, y el medio es una viborita amarilla que simplemente coexisten los dos, a gas y petróleo, y te viene un poquito de gas con petróleo o petróleo con gas. Es muy rico, no es malo tener eso, pero fundamentalmente se trata de decidir si voy al gas o voy al petróleo, ¿de acuerdo? Y esto tiene, como verán acá, 200 kilómetros más de norte-sur y 150 kilómetros este-oeste, es muchísimo, muchísima superficie para trabajar. Si yo les digo dónde está lo que leen en los diarios hoy, es esto: es Fortín de Piedra, este cachito acá chiquito, más o menos el 1%. Cuando ustedes leen el boom que ha tenido el gas en estos últimos 6 meses o un año, o el boom que ha tenido Loma Campana, que es un área de YPF petrolera, no es nada. Es decir, de toda esta superficie solo hemos empezado a desarrollar entre el 1 y el 2%. En estos 5 años, ¿de acuerdo? Bien. Nuestras reservas de petróleo, dichas por la Energy Information Administration de Estados Unidos, que son más o menos 30.000 millones de barriles, no es que las decimos nosotros, las dicen ellos, y la producción actual es 500.000 barriles por día en la Argentina. No se preocupen por los números, porque lo importante es el concepto, ¿no? Si la Argentina lograra duplicar la producción actual, ¿no es así?, a 1 millón de barriles por día, que yo lo considero totalmente posible por lo que he visto en Estados Unidos, etc., podría, en todo caso, en ese caso, llegar a una relación de reservas-producción, que yo recién le decía, Estados Unidos tiene 35 o 40 años, estos son 82 años de relación de reservas-producción. Quiere decir que hay muchísima posibilidad de desarrollo, mucho más que ir, se puede ir mucho más allá de 1 millón de barriles por día. De todas maneras, en nuestro país, llegar a 1 millón de barriles por día es complicado, porque hay que conseguir la gente que invierte y que pone el dinero de las inversiones. Eso es así, a pesar de que el petróleo está a $80 por barril, esto es así. Así que petróleo, un horizonte espectacular este año. Que simplemente se produce el petróleo y se exporta, porque nuestras necesidades son solamente 500.000 barriles por día, coincide, hoy estamos en equilibrio, nuestras necesidades en Argentina son 500.000 barriles por día. Si llegamos a 1 millón de barriles por día, la mitad de esa producción se va a poder exportar ¿no?, a cualquier lugar del mundo, y muy fácil. No es como el gas, que requiere más manufactura. Lo mismo en gas. ¿Se acuerdan? Al oeste estaba el gas, 500 TCF, no importa, TCF son trillion cubic feet, y con todos los shares incluidos, y la producción anual es básicamente 130 millones de metros cúbicos por día, 1.7 TCF por año. ¿Les se dan cuenta? No, que si tenemos 500 TCF y solo producimos 1.7, aún duplicando la producción argentina de gas, nosotros tendríamos una relación reserva-producción de 147 años. Duplicando. Y duplicar la producción de gas significa que nos va a sobrar gas por todos lados, que vamos a poder exportar a Chile, a Brasil, en forma de electricidad, a Uruguay y al mundo. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la agenda entonces inmediata de la Argentina? La agenda inmediata de la Argentina es principalmente porque van a ver que el tema gas tiene un factor de multiplicación, un multiplicador excepcional. La agenda inmediata de la Argentina es, primero, bueno, completar la curva de aprendizaje de Vaca Muerta. Estamos 5 años atrás que los americanos, pero vamos llegando. Reducir los costos de los pozos, etcétera, etcétera. El agua, conseguir la arena, el agua, etcétera, etcétera. Vamos a inmediatamente sustituir las importaciones de los barquitos de LNG, que son carísimos. Yo les dije que Estados Unidos está en $3 por millón de BTU. Los barquitos están llegando a 11, $12 por millón de BTU a la Argentina, y eso es lo que hay que pagar. Lo que importamos de Bolivia está entre $7 y $8 por millón de BTU, y ya estamos cotizando en Vaca Muerta, las empresas están cotizando a 4, 4.50, 4, a pesar de que no hemos completado la curva de aprendizaje. ¿Okay? Quiere decir que lo que uno ve inmediatamente es sustitución de importaciones de LNG, porque ya tenemos nuestro propio gas, estamos creciendo, la sustitución de importaciones de gasoil, también para generar energía eléctrica, la sustitución de importaciones de Bolivia. Entonces, comprábamos a Bolivia un contrato importantísimo, ahora ya no lo necesitamos, simplemente podemos usar nuestro propio gas, con lo cual ese contrato es posible que tengamos que revisarlo y adecuarlo al momento de Vaca Muerta actual, ¿no? Vamos a iniciar la exportación de petróleo muy a corto plazo, ya en 2019 vamos a tener producción suficiente para empezar a exportar petróleo. Si uno se proyecta 5 años y sueña con la duplicación de la producción de petróleo que mostré antes y la duplicación de la producción de gas, entonces la mejora de la balanza comercial puede ser 15.000 millones de dólares por año. Y como esto no les dice nada, les cuento que si toman la soja en Argentina, 50 millones de toneladas es la cosecha de soja siempre esperada, más o menos 10%. El precio del mundo hoy de la soja está en $300, $320, 50 millones de toneladas por $320 da 15.000 millones de dólares. Pues si sí, Marcelo, te olvidas que hacemos aceite, está todo bien, pero el impacto que tiene Vaca Muerta, bien desarrollado y aprovechado, es similar al complejo sojero de la Argentina, ¿de acuerdo? Y ese es el futuro que podemos. Se requiere un nuevo gasoducto en Neuquén, Buenos Aires, y vamos a estar en condiciones de generar electricidad competitiva con este gas de Vaca Muerta a un precio que tampoco les va a decir mucho, pero que hoy en día estamos pagando 80 más o menos en la Argentina, lo que se llama el monómico, las personas, las empresas, y vamos a poder generar en un par de años a $45 por megawatt hora con el gas de Vaca Muerta, y después veremos con las energías renovables qué es lo que ocurre. Ustedes conocen transporte de automóviles a gas natural comprimido, no me voy a detener acá, pero es la posibilidad de hacer un boom excepcional, lo mismo en transporte por camión con gas licuado, ¿no? Que es otra manera de llevar el gas al transporte. El mismo impacto que tuvo en Estados Unidos debería estar ocurriendo en Argentina en la industria petroquímica, todos, ¿no? Polietileno, polipropileno, todos los que son derivados del etano, del propano, del butano. Integración regional que la mencioné, con Chile, Brasil, Uruguay, exportaciones inmediatas a Chile, posibilidades de exportaciones futuras de gas natural licuado en barquitos, ¿no? Esto es soñar un poco, pero esto es lo que hizo Estados Unidos. Y en lugar de tener puertos receptores en estos 10 años de barcos que nos costaron una fortuna, traíamos el gas desde Qatar o desde Trinidad Tobago, ahora podemos soñar de acá 3, 4 años en tener nuestros propios puertos de liquefaction, que es llevar el gas a estado líquido y mandar barquitos a China, a Corea, a Japón, desde Argentina, sea desde Bahía Blanca o inclusive desde Chile, cruzando la cordillera con nuestro gas. Esto es palabras mayores, esto son inversiones enormes en plantas de liquefacción, enormes, pero se puede hacer, hay que despertar el interés de los inversores, y yo creo que, bueno, que si Argentina medianamente es capaz de recibir inversiones, esto se va a lograr. Y esto es muy técnico, si uno puede encontrar reservorios para guardar el gas en verano y después usarlo en invierno, sería maravilloso. Todavía no hemos encontrado nada. Esto entonces es lo que nos espera en el gas natural en la Argentina, también en el petróleo que vamos a empezar a exportar. Esto es Vaca Muerta. Es, digamos, enorme las posibilidades que tiene la provincia de Neuquén y la Argentina con Vaca Muerta, con una serie de derivaciones que las acabamos de mencionar. ¿Ok? Cuando hablamos de electricidad, el tema de las renovables está tan de moda como Vaca Muerta, es decir, la energía eólica, la energía solar, es así, especialmente por las menores emisiones que tiene, el cambio climático que nos acecha, etcétera, etcétera. ¿Dónde se juntan Vaca Muerta y las renovables? Esencialmente, en el único lugar que se juntan es la generación de electricidad, porque por gas natural comprimido para los vehículos o la industria petroquímica no se juntan hoy. Uno puede pensar, pero Marcelo, 10 años a partir de ahora es posible que todo sea eléctrico. El automóvil puede ir a electricidad y por lo tanto en ese momento tendrían que estar ambas compitiendo, la eólica y la solar, con el gas natural, porque el gas natural emite y la energía solar y eólica no emite. Entonces depende de cuán verde sea uno. Hemos tenido discusiones eternas en estos últimos 2 años respecto a qué tiene que hacer Argentina en esta materia, respecto a las energías renovables, hasta dónde debe llegar Argentina con este tema, y simplemente cuál es la prioridad máxima que tiene el país, si es la economía de un sistema versus el otro, o si es el cambio climático. Esta es la discusión de este momento. ¿Qué es lo más importante? ¿No emitir o que llegue la electricidad barata al consumidor? Es muy sencillo. Las dos están de moda a nivel mundial, la eólica y la solar, con crecimientos excepcionales y con esta ventaja que yo les decía de las... Vamos bien, Petit. De las emisiones, ¿no? No emiten. Así que se contribuye a la ventaja con respecto al cambio climático. Ahora, yo me enamoré, esto está en inglés porque lo escribí en inglés hace 2 años, ahí está, ven, en 2016, fue mi escrito sobre el tema de la solar. Me enamoré de la solar. La solar es algo increíble, el viento también, eólica, molinos y hay viento, pero la solar es lo que entra de energía solar al mundo por día. Es tan escalofriante, es infinito, para decirlo así. Lo único que uno dice, ¿cómo lo aprovechamos? ¿no es así? Y no lean los, los pormenores de esto, pero se usan paneles fotovoltaicos, ¿no? Y ¿cuál es la...? No se preocupen los del fondo, porque lo único que voy a decir es, si ustedes lograran tener energía solar en, por ejemplo, Arizona es un lugar con mucho sol, por ejemplo, si ustedes van a Arizona, el hotel no les cobra los días nublados, el contrato está definido que es día nublado, etc. Si ustedes van a Arizona, se pasan 15 días y si hay 4 días nublados, no se cobra. Por eso siempre yo pongo el ejemplo de Arizona. ¿Okay? Entonces, con más o menos 350 kilómetros en Arizona, que es enorme, por otros 300, con paneles solares, podríamos abastecer la electricidad del mundo diariamente. Del mundo. Que es, lo mismo en Argentina. Solo necesitaríamos 25 kilómetros por 25 kilómetros en cualquier lugar de, no sé, Catamarca, o, y podríamos satisfacer todas las necesidades eléctricas del país de Argentina. Es decir, la potencia que tiene la solar es infinita. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, entonces ahí está, empieza la discusión de los economics, de entre lo que uno podría decir, cómo funciona la electricidad que viene de las renovables o cómo funciona la electricidad que viene del gas natural. Y ahora vemos los porqués. ¿Qué tiene de particular la energía eólica o la energía solar? Por ejemplo, la eólica más o menos anda 40% del tiempo en un año. ¿Y por qué anda 40% del tiempo? Bueno, porque el 60% restante del tiempo no está soplando el viento. Y la solar, mucho menos. La solar puede andar en un buen lugar entre 25 y 30% del tiempo anual. Entonces, cuando uno tiene que diseñar un sistema eléctrico en cualquier lugar de este mundo, uno dice, por ejemplo, ¿puedo yo solamente poner energía solar? No, ¿por qué no? Porque tengo solamente electricidad un 30% del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces dicen, no, pero espera, Marcelo, acá está. Si yo tengo baterías, ya está, ya se resolvió. Es decir, durante las horas solares acumulo la electricidad en importantes baterías y luego de noche uso la batería y estaría perfecta la solución. Solo con solar podría satisfacer al mundo. No se ha inventado todavía una batería que sea económicamente y también por peso, por tamaño, razonable para una necesidad de ese tipo. Por eso los autos eléctricos todavía están empujando, tratando de llegar a reemplazar a todos los autos de combustión, pero los autos eléctricos necesitan baterías que todavía no se han inventado. Las que se han inventado pesan muchísimo, son carísimas. Igual está el automóvil Tesla y los otros eléctricos que están a nivel mundial, pero tienen poca autonomía, tienen algunas dificultades, ¿de acuerdo? También uno puede pensar, debido a esta intermitencia como es la solar, que uno dice, bueno, no te preocupes, vos producís con solar el 30% del tiempo y cuando se te acaba el sol a las 5 de la tarde, arranca una de gas natural. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, vamos a empezar a hacer las cuentas, entonces a ver cuál es el costo de esa decisión comparado con otras opciones, como puede ser la nuclear o la hidro o la energía generada, eléctrica generada con vaca muerta, con el gas natural. Son turbinas a gas que pueden funcionar 90% del tiempo del año sin problema, ¿de acuerdo? Y también hay un último punto para calcular los efectos económicos de una energía renovable, que si yo la tengo en la Puna, no, la energía solar, o en Comodoro Rivadavia el viento, cuando necesito hacer una red eléctrica nueva para llegar a los centros de consumo más importantes que están en el conurbano, eso implica que voy a hacer toda una red que va a ser utilizada solamente un 30, un 40% en el año, un 40% del tiempo. Y hace que sea carísimo entonces el transporte también. Entonces, resumiendo, no hay una batalla a futuro hoy entre las renovables y el gas de vaca muerta. Tiene que haber coexistencia, tiene que haber una decisión de los gobiernos respecto a si utilizamos aquellas que no afectan al cambio climático, que no emiten, no importa cuánto cuesten, o decimos no, este país, un país medianamente pobre, tenemos que tener en cuenta el costo y entonces algo vamos a emitir a través del gas natural. Y esa es la discusión. Hay reuniones de 40 personas cada mes donde se discute lo que es el escenario 2040 o el escenario 2050 y si vamos vía vaca muerta o si vamos vía renovables, y tenés ahí todos los players y todas las discusiones interesantísimas de por dónde tiene que ir Argentina en los próximos 20, 25 años. Petete, muchas gracias. Entonces ahora podemos pasar. Analía les va a alcanzar el micrófono. Les pido que las preguntas sean concretas, claras, sin introducciones largas y pesadas. Gracias. Dijo un amigo que... porque somos vecinos en los eucaliptus. Bueno, mira, Marcelo, la pregunta es, ¿qué compañías están haciendo los estudios geofísicos o ya están todos hechos? Ok, la maravilla de Vaca Muerta, que es el gran enemigo de los geólogos, es que cuando ustedes vieron la superficie que yo les mostré que cubría toda la provincia de Neuquén, en los últimos 100 años, explorar para petróleo o para gas significaba ir y decir, a ver, si la pegué, no la pegué. Ahora sí, ahora no, ahora sí. Es porque había un riesgo inherente a la actividad petrolera, que uno baja 2,000-3,000 metros y no está lo que buscaba. En Vaca Muerta, así como en todas las áreas de shale de Estados Unidos, la superficie generadora, la roca generadora que les expliqué antes, está a 3.000 metros por 200 kilómetros y por 150. Los geólogos no los llamamos, se van a ofender si hay un geólogo, ¿okay? Pero prácticamente ya no es necesario, importa mucho más el ingeniero, el perforador, el de producción, porque está en toda la superficie acá y en Estados Unidos. Es una belleza desde el punto de vista... Cuando dicen, pero ¿estás seguro que está? El otro día me decían en una reunión de los escenarios, Marcelo, ya nos obligaron a exportar a Chile gas y después se nos acabó a nosotros. Tenía razón, pero en este caso está en todos lados y produce en todos lados. Vamos. Marcelo, una pregunta. Dale. Sé que para esta tecnología es muy importante el tema de la arena. Sé que inclusive se importaba desde China hace un tiempo atrás. Sé que actualmente hay yacimientos en la Argentina. Mi pregunta concreta, ¿cuántos yacimientos y en qué lugares hay en la Argentina? Ok, como todo inicio de actividad empieza por los miedos de los managers y de los que tienen que llevar ante la actividad. ¿Me fui yo? No, estoy bien. Entonces, hace 5 o 6 años, cuando arrancamos en Argentina, era importantísimo el tamaño de la arena, el grano, Entonces poníamos cerámica, que es mucho más perfecta que la arena que hubiera de un yacimiento, así que importábamos de Brasil, de China y de Estados Unidos arena carísima, y le metíamos cerámico para que fuera perfecta la fractura con el agua. ¿Saben por qué se usa arena? Porque yo voy con el agua y rompo todo, y hago la avenida y las calles, ¿no? A 150 metros me voy con la fractura. Claro, si yo me retiro con el agua después, y se va el agua, de nuevo la tierra se aplasta y no hay avenida, no hay calle, no viene. Entonces la mando con arena, porque cuando yo me retiro con el agua, queda la arena para permitir que el gas y el petróleo vengan desde allí. Así que hoy en día ha cambiado el criterio, cada vez le dan menos importancia al tema de la calidad de la arena, ya no se pone cerámica, y de alguna manera, por ejemplo, en Argentina se está usando prácticamente todo de Entre Ríos, pero quieren encontrar en Río Negro algo apto y hábil para que esté más cerca, porque lo más importante es el costo de transporte. Por eso hablan tanto de un tren que se hace, que no se hace, que se hace estos días, los diarios. Así que la arena ha dejado de ser un problema, y sí, viene la mayor parte de Entre Ríos en este momento. Dale. No sé, ahí está. Lo que comentaste es que los montos de inversión son muy grandes, muy importantes. ¿Hay interés en algún país de la hospital en Argentina en Vaca Muerta? Bueno, ahí te lo divido muy rápidamente en lo que estamos, nosotros llamamos below the ground y above the ground. Es decir, en el subsuelo está todo el potencial. Los petroleros a nivel mundial entienden el potencial, lo conocen y quieren venir decididamente. Above the ground es lo legal, lo económico, las leyes argentinas y los despelotes que a veces vivimos. Es decir, tenemos que lograr que vengan, ¿no? Pero que vengan, ojo, ExxonMobil, Chevron, Total, British Petroleum, Shell, porque por ahora el único que se largó hasta ahora en este momento es, con toda claridad, es este Techín, y también es este un poco YPF. Pero no tenemos a los grandes, que están todos merodeando por acá y tienen superficie de la que yo les mostré, que se lancen, porque cuando hacen la reunión del directorio allá, acá aparece el plan 1, el plan 2, el plan 3, y eso complica la llegada de las inversiones. Pero está todo maduro para ir adelante. Marcelo, dijiste que el costo de producción de gas al que se está llegando es de $4, que es la mitad de lo que el costo del gas que se importa de Bolivia. ¿Cuánto es el costo de producción del petróleo al que se está llegando? Nosotros en petróleo, todavía en Vaca Muerta, hemos hecho muy poco, porque había una necesidad de gas tan relevante o tan importante que el primer interés se fue al gas, y hubo, por eso ha habido una especie de boom en gas en los últimos 2 años, y el petróleo, las áreas, están en manos, hay que perforarlo, llevarlo a la costa y exportarlo, no sé si en barcos. Todavía no se ha hecho curva de aprendizaje en serio en materia petrolera, pero con toda claridad te digo que a $80, como está hoy el barril Brent a nivel mundial, de acá se exporta ese petróleo que se llama medanito, el que sale de Vaca Muerta, y ese petróleo se exporta sin ningún problema, y los costos dan para producirlo, por lo cual es un tema de aparte ground, de nuevo, es decir, de que Argentina amerite traer inversiones muy cuantiosas a nivel mundial, ¿no? Marcelo, dale. Una consulta respecto de la logística. Una vez que dijiste del gas, que había que sacarlo de Neuquén a Buenos Aires, y el petróleo igual con un oleoducto, ¿cómo se saca? El petróleo tiene 2 oleoductos históricos ya hechos de la década del 90, donde yo todavía estaba activo, así que los conozco muy bien, uno que venía para Bahía Blanca y el otro que iba para Chile. Cualquiera de los 2 oleoductos está en actividad, le sobra capacidad en este momento, así que ya hay planes para expandirlos, pero por lo menos tenemos un par de años hasta que llenamos lo que hay y tiempo para ir. Es decir, el petróleo es mucho más fácil, el petróleo sale, es un líquido, hasta en camión te diría que se podría llevar. el gas es mucho más complejo para la logística. Así que ningún problema con el petróleo. ¿Sale o sale el petróleo? ¿Tá? Bueno, te hago una doble pregunta. Primero, vos decías que se necesitan grandes cantidades de agua. ¿De dónde la obtienen ustedes y qué hacen con el agua remanente? Dale. ¿Esa sola? Esa, no, ahora bien. Ahora bien, otra. El tema es este. Ustedes han, o por lo menos se publicita mucho, que hay un nuevo convenio laboral que ha permitido bajar aparentemente mucho los costos en Boca del Pozo. ¿Nos podéis dar un pequeño panorama de en qué consistió esa rebaja y si fue realmente unánime los sindicatos petroleros para entrar en eso? Respecto al agua, hay países con suerte y países sin suerte. Nosotros tenemos en prácticamente toda la zona, desde la mitad hacia el sur de Vaca Muerta, pasa el río Neuquén, y solo se necesita el 1% del caudal del río para poder hacer estas fracturas que yo digo que mandan agua a alta presión. Uno mete la fractura, después cuando termina la semana pone en producción, y del agua que metió en la fractura vuelve un 30-35% a la superficie junto con la producción. Esa agua hay que tratarla para poder volver a utilizarla en el próximo pozo junto con más agua de río Neuquén. Más al norte, en Vaca Muerta, van a tener que hacer o acueductos o llevar agua muy costoso en camiones, pero tienen un poco más de dificultad para hacer la fractura. Respecto al tema de los sindicatos, fue muy, muy importante, pero no tanto por lo que uno podría hablar de los dólares por millón de BTU. Fue muy importante porque se dieron cuenta en Neuquén, especialmente Pereira, que hay un futuro increíble. Entonces los tipos dijeron, vamos a ayudar, pero hay cosas, qué sé yo, había 30 o 40 años donde había que parar para la merienda, había una llovina y volvemos mañana, y lo que sea. Y uno iba a Texas o a Dakota, a North Dakota, y veía las prácticas de trabajo de los americanos, y nos ganaban 5-1, 6-1 en las prácticas de trabajo. Lo que entendió el gremio, porque además fueron a visitar y qué sé yo, dijeron, no jodamos, perdón, ¿no? Pero más con esto, porque acá viene un boom impresionante. Y bueno, ya está viendo, yo les decía recién en broma, quieren poner una pizzería, quieren poner una gomería, la pegan seguro, porque hay muchísimo más por venir, ¿no? Ahí en la zona de Danielo, etcétera, etcétera. Así que lo más importante fue que entendió el sindicato que acá hay que colaborar para que se produzca el desarrollo, ¿no? Marcelo, acá al fondo una pregunta. Dale. Relacionado con las exportaciones, creo haberte entendido que vos dijiste que es más fácil petróleo que el gas. ¿Eso es así y por qué? Ok. O sea, sale el petróleo de pozo, lo metes en un cañón, en un caño, o si está cerca en un barco, dejas la tapa abierta de la bodega y no pasa nada, porque el petróleo está en estado líquido, es como agua que sacás de la heladera, la jarra, sacás la jarra de la heladera, no pasa nada, no se evapora, no hace nada. En gas es un problema, porque el gas en su estado natural, a la presión atmosférica que tenemos nosotros en la Tierra, se va. ¿No? Es un gas, es un fluido, ¿no? que lo perdemos. Entonces la única manera de poder exportar gas es vía gasoducto, pero si vos querés llegar a China o a Corea del Sur o a Japón, la única manera de exportar gas es haciendo gas líquido. Lo que está en estado gaseoso, cuando vos abrís la hornalla, para que sea líquido ese gas, tiene que estar a 160 grados centígrados bajo cero. ¿De acuerdo? Congelador de la heladera, 5 grados centígrados bajo cero. Nosotros tenemos que llegar a 160 grados. Una vez que lo llevas a 160 grados, lo podés meter en la bodega del barquito y mandarlo a Corea del Sur o lo que sea. Mucho más complejo, porque llevarlo a estado líquido son inversiones inmensas, pero que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Adelante. Hoy en día el gobierno promueve las inversiones en Vaca Muerta. Si el gobierno promueve las inversiones de Vaca Muerta. Sí, terminate, dale. Sí. hace un año y medio salió una resolución, porque como se estaba pagando $11 el millón de BTU de Qatar o de Trinidad Tobago, o a 7 y pico u 8 a Bolivia, entonces el gobierno, era el ministro Aranguren en ese momento, dijo: los que produzcan desde Vaca Muerta hay un incentivo que son $7.50 este año y 7 el año que viene, y se lanzaron pocos. Aún así se lanzaron pocos. Uno fue Tecpetrol y algo hizo Hermequian. Es decir, eso dura 4 años, no lo están concediendo más para el resto de los productores porque dicen ya no nos va a hacer falta y ahora van a tener que competir como tales, por sí mismos, ¿de acuerdo? En Vaca Muerta. Ahora, nadie preguntó nada de renovables, es impresionante. Yo puse el título con renovables, ¿no? A ver, al que tenga el micrófono. Si no tiene el micrófono, yo... Hola. Dale. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás, Javier? Bien. Una pregunta. ¿Cuál es el techo en alza de producción del petróleo? ¿Para qué año está estimado, más o menos? Y si Vaca Muerta podría modificar un poco ese paradigma, ¿no? Ok. Yo tengo una impresión personal, que es que a nivel mundial estamos muy cerca, de acá 2 o 3 años, de llegar al techo, pero lo que ha cambiado es esta iniciativa de reducción de demanda, es decir, que también la demanda está llegando a un techo. Antes tenías la demanda China, India, etcétera, subiendo, y el petróleo que estaba empezando a mesetarse. Ahora el petróleo no va a subir demasiado, pero la demanda está yendo a una meseta también, con lo cual el impacto no va a ser un desastre. Y respecto a Vaca Muerta, no tiene ninguna influencia a nivel mundial, salvo que para Argentina representa una riqueza fenomenal. Pero lo que yo puse, que es 1 millón de barriles por día, como un target espectacular para Argentina, hoy en el mundo se puso en 100 millones de barriles por día. Así que no molestamos ni hacemos cosquillas a nadie, tenemos toda la posibilidad de desarrollarlo y tenemos, está en nosotros hacerlo. ¿Okay? Una pregunta, ¿cómo ve la relación de las inversiones, la relación de la revisión tarifaria integral, tarifas, subsidios del gas, el fallo CEPI que dijo gradualismo desde los consumidores, ¿no? Porque trae cierta inseguridad jurídica, eso no hay inversión? ¿Cómo la veo? Bueno, estamos en un momento complejísimo entre lo que es quien lo paga y lo que es las posibilidades de pago que tienen los consumidores, las pymes, la residencial, etcétera, etcétera. Yo tengo un solo concepto, que es, primero, lo que cuesta alguien tiene que pagarlo. Entonces, si ese es el concepto, llevo siempre. No digo que lo tiene que pagar el consumidor, pero sí digo, por favor, me dicen quién lo va a pagar. Hemos vivido 15 años donde costaba, hoy sigue, ¿no? Por ejemplo, el transporte, 40 pesos cuesta un pasaje de colectivo, y el que sube al colectivo paga 13 pesos después del último aumento. Entonces, está bien, está buenísimo, ¿de acuerdo? Está muy bien porque 13 pesos es muy bueno para el que sube al colectivo. Ahora, la única pregunta es, ¿quién paga los 27 restantes? Si esto se aplica en cada una de las cosas. Yo reconozco que es difícil, no me toca estar en los que están tomando la decisión hoy, pero claramente debería haber una franja de la población chica, donde indigente, por decirlo de alguna manera, donde se le subsidia básicamente toda la tarifa, etc. Y otra buena franja de la población que empiece a pagar lo que cuesta, en todos los órdenes, en electricidad, en gas natural, y también en transporte, en tren, y tren también es otro ejemplo. Sí, Marcelo, una consulta. Viendo el buen desarrollo y explotación o producción de gas que hemos tenido en Vaca Muerta y en un espacio tan chiquitito, si realmente seguimos teniendo suerte y va saliendo bastante gas. Mi pregunta es, ya que tenemos gasoductos, uno hacia Chile, dos hacia Bahía, Buenos Aires y nada más, ¿y hay algún proyecto ya de poder sacarle los subproductos al gas? Porque únicamente el consumo es el metano para poder como poder combustible, pero sí hacemos separación en Bahía Blanca, en la petroquímica, ¿no es cierto?, de todo el gas que viene del sur, que hasta hoy es la mayoría de la producción. No he escuchado ni que hayan pensado en ubicación de una nueva petroquímica o un nuevo gasoducto. Escuché que vos decías de Neuquén a Buenos Aires, viniendo por Bahía, cortando, no sé, ¿hay algún proyecto ya para al poder sacarle todos sus productos al gas? Sí. Ustedes saben, cuando sale el gas natural del pozo, lo que la vena gasífera tiene, metano, que es lo que ustedes usan habitualmente en la hornalla, y después tiene también etano, que se usa para la petroquímica, para llegar al etileno, polietileno, etc. Propano, también, para el propileno, polipropileno y butano. Todo eso es muy rico para la industria petroquímica, como mostramos en Estados Unidos, y efectivamente hay una cantidad de, en este momento, de estudios que todavía no maduran, porque el problema es que si la Argentina amerita o no traer 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares de casa matriz, esta, Dow Chemical, por ejemplo, a la Argentina, porque le conviene, pero tiene que tener la tranquilidad de que después puede sacar su inversión y sus dividendos, etcétera, etcétera. Pero hay como 6 mesas de trabajo hoy en nivel Neuquén y a nivel Buenos Aires, cada una para uno de estos temas: la mesa de transporte con gas natural comprimido, la mesa de petroquímica, el gasoducto que va a ser Neuquén, Saturno, Rosario, bueno, la zona de San Nicolás, etcétera. Todo está madurando y todos miran antes de traer la plata qué está pasando en la parte política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es el tema en este momento. ¿Cuándo se convencen de que el país va a seguir bien y adelante? Marcelo, ¿nos explicas un poquito el impacto ecológico del fracking que tanto se habló y aparentemente no le va más? El fracking, es decir, fracking. Eso que llamo uno la fractura, que mete el agua a presión a 3.000 metros de profundidad, se hace 60, 70 años. El tema es que, obviamente, en algunos pozos históricamente se hacía fracking. Acá dice un título raro, presidente de la UIA, yo más que nada vengo del petróleo, de Tecpetrol, pero hacíamos fracking en la década de 90 sin ningún problema. Es decir, el fracking existe en la Argentina y en Estados Unidos y en el mundo hace 50 años. El único tema es que la cantidad de fracking que se hace por los shales es enorme. Y entonces hay gente que critica y dice que hay sismos. En Estados Unidos se han producido sismos a raíz del fracking. Para probar el sismo tienen que hacer los últimos 50 años de movimientos sísmicos y demostrar que en este momento el movimiento sísmico superior, bueno, no ha prosperado el anti-fracking y se sigue haciendo fracking como en el pasado, ¿de acuerdo? Ingeniero, el éxito ya evidente de Vaca Muerta no significa la muerte de los demás yacimientos argentinos. En Salta, por ejemplo, puede significar un desastre para la población dedicada al petróleo en las otras provincias, ¿es así? Hoy todavía los yacimientos típicos con trampa que explicamos al principio son más económicos y más eficientes que Vaca Muerta. Por ejemplo, en Salta hay 3 grandes yacimientos, nosotros como Tecpetrol estamos en 2. La producción salteña declinó, simplemente porque declina la naturaleza, desde el año 2000 hasta hoy, prácticamente un 70-80%. Pero no por la aparición de Vaca Muerta, declinó porque se está acabando y la presión baja, lo mismo que declinó los Malalata y todos los yacimientos importantes argentinos en Neuquén, en Comodoro, en el norte. Pero por ahora, todos los que producen en los yacimientos convencionales tienen la suerte de estar en convencionales porque son mejores que Vaca Muerta. Pero ya, si uno toma solo convencional, ya en este momento haría 30-35% de la producción que no se podría tener si no fuera por Vaca Muerta, ¿no? Otra pregunta. ¿Tenemos tecnología para fabricar los molinos o las placas solares acá en la Argentina? ¿Hay posibilidades o eso hay que importarlo todo y hace poco viable esa fuente de energía. Claramente deberíamos poder estar nosotros en condiciones de producir ambas cosas. Los molinos y los paneles solares de Argentina tienen una industria y una tecnología excepcional. Y volvés a caer en el tema de si se confía o no en la Argentina. Por ejemplo, Vestas es la mayor productora de molinos eólicos, es dinamarquesa alemana a nivel mundial. Ahora ya está diciendo que se viene a la Argentina, pero le tomó 5 años convencerse de que esto va en serio. Y hay que ver, de acá a octubre de 2019, y no me voy a meter en política acá, porque no sé nada, pero hay que ver cómo reaccionan estas empresas alemanas, si van a venir o no a la Argentina a poner sus instalaciones. Y hoy en día los paneles solares vienen de China. Uno dice, pero ¿podrías hacer acá? Y sí, tendría, Mendoza podría empezar a producirlos, y se están haciendo los planes, y deberíamos hacerlo nosotros. Una pregunta respecto de energías renovables. ¿Qué proyectos, aparte del nuevo parque fotovoltaico que está prácticamente liquidado ahí en el noroeste, qué otros proyectos de parques fotovoltaicos y de molinos de viento en el sur hay en proyecto, en carpeta o en realización en este momento? Hay, digamos, lo aprobado en la época de Aranguren, llega a 3.000 megawatts, que es la medida de la potencia que tiene cada proyecto, y solo nosotros todavía no hemos llegado a 800 megawatts de esos 3.000 para ponerlos en marcha. Creemos que en el 19 ya se ponen en marcha, y el segundo plan llega a 5.000 megawatts. Es decir, digamos que la Argentina, por la ley que tiene para renovables, tanto de eólica como de solar, tiene la posibilidad de seguir creciendo muchísimo. El único tema lo puse en el slide anterior. ¿Vamos a poder manejar la intermitencia o no como país? Todo un tema demasiado técnico para meterse. Pero yo no puedo ir a, no sé, 30.000 megawatts de solar y de eólica. Pero sí puedo ir a 5.000, que es lo que está previsto. El después, que es lo que discutimos en estos escenarios a 2050, hay que ver si la Argentina se puede organizar para acceder a más y más renovables, y qué costo tiene eso comparado con otras fuentes, ¿no? Sí, te hago una pregunta sobre renovables, que es esta. Ha habido un crecimiento exponencial, ¿verdad?, en los renovables en estos 3 años. Eso implicó inversiones. ¿Qué clase de seguridad jurídica se le da a estos inversores, que sean importantes, que en la permanencia en el tiempo tengan un retorno de su capital asegurado? ¿Cómo? Porque son inversiones privadas, tengo entendido. Inclusive algunas de ellas están apoyadas por bancos, pero en general son privadas. La pregunta es esa. ¿Qué seguridad se le ha dado a esta gente? Hay seguridades de todo tipo, como una especie de garantía del Banco Mundial, es así, para la financiación, etcétera, etcétera. Pero al fin del día, toda la seguridad jurídica que teníamos en la década del 90, en la época de Cavallo y de todas las inversiones en gasoductos, electroductos, etc., cayeron por la borda en el 2004. Es decir, estamos seguros, perfectamente seguros jurídicamente, de que éramos intocables. Vino el gobierno y dijo, tienen que entregar o se expropia, y el dólar estaba a 1. 3.50 y te siguieron pagando en pesos y ya está. Es decir, una cosa es cuando uno firma y demuestra en casa matriz que sí, hay una seguridad absoluta, y otra cosa es si el gobierno decide desconocer todo lo firmado. Bueno, no hay ninguna garantía de que el gobierno, si el próximo gobierno decide desconocer, que uno pueda ejercer. Hay juicios, te vas al CIADI, haces tu juicio y 15 años después o 7 años después podés llegar a reclamar, ¿no? ¿Ya? Depende de cómo sigue la historia. Dale. Marcelo, ¿cuál es el impacto en la masa laboral? ¿Qué cantidad de, está calculada la cantidad de puestos de trabajo de toda índole, desde los niveles superiores hasta puestos directos, obvio? No, no estoy familiarizado. Hay gente que habla de 300.000 personas, 500.000 personas yendo a Neuquén. Va a depender de la cantidad de dinero que decida venir a la Argentina, pero es enorme la necesidad. Si uno va hoy a Jardín de Piedra, que es este yacimiento de Tecpetrol, que hace dos años era Patagonia pura, viento, no, ahora es movimiento increíble de camiones, gente, trenes, hotelitos, hoteluchos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, no hay límite si la Argentina es creíble, no hay límite, ¿no? Puede uno. Para Neuquén es excepcional, todo, regalías, todo, ¿no? Por eso lo apoya tanto la gobernación de Neuquén. Había dos yacimientos en los 90 importantes, antes de la privatización de YPF, que era Plaza Huincul y Puchalcó. ¿Estos están dentro de la órbita también de Vaca Muerta o están afuera o están agotados ya? No, están en la producción convencional, están prácticamente agotados y tienen parte de su superficie en lo que es hoy la roca generadora de Vaca Muerta, pero no tienen renombre. Hay 15 o 20 que vienen antes por su productividad y su superficie, ¿no? Bueno, gracias a todos por venir, agradecemos al ingeniero Martínez Mosquera y pido un aplauso para él.